regalo y comenzó mi padecer, porque ya no puedo dormir hasta que quiera yo, pues aquel regalo resultó un despertador. El despertador avisando está, debe despertar, que hay que trabajar. El despertador no quiero escuchar, yo quiero dormir y no madrugar. ¡Eso! Debe despertar, que hay que trabajar. El despertador, no quiero escuchar. Yo quiero dormir y no madrugar.